que escucharon los publicanos y que escucharon las prostitutas de la Galilea. cuando Cristo le está dando los primeros y le abre la puerta del cielo. Cristo, en su pureza, se manifiesta en la Virgen, en los que han consagrado su integridad y su pureza y su castidad a Cristo, en Santa María Goretti, que muere para no ofender a Dios y para entregarse la pureza, la virginidad de su cuerpo. Cristo crucificado se muestra en los mares, en todos aquellos que a lo largo de los siglos han entregado su vida por el testimonio de la fe, por el testimonio de la palabra de Cristo, y lo siguen hoy entregando en la iglesia del silencio, en los campos fríos de Siberia, o en el infierno de Camboya, del Vietnam o de la China. Cristo sigue siendo crucificado en su iglesia a lo largo de todos los siglos, y lo vemos en los santos. Y así los santos nos muestran el camino para seguir a Cristo. Nos muestran los distintos aspectos, las distintas facetas de esa perfección infinita de Cristo, y nos están mostrando cuál puede ser el camino para imitar. Cada uno de nosotros tiene un camino que el propio debe repetir, pero cada uno de nosotros, conociendo la vida de los santos, puede descubrir cuál es mi camino, mi sendero, de qué forma yo puedo seguir a Cristo. Para ello también es necesario que conozcamos verdaderamente lo que son los santos y lo que no son. ¿Cuál es la relación que tiene muchas veces la gente con los santos? Los santos vienen a ser muchas, son nuestros intercesores, ¿eh? Los santos le ruegan a Dios por nosotros, pero a veces el que los santos rueguen a Dios por nosotros, le pidan a Dios por nosotros, que es lo único que la gente mira. Y entonces los pobres santos se vienen a transformar en una especie de manguero o de primeros celestiales, con los cuales tenemos que acomodarnos para llegar al patrón y para que el patrón nos consiga aquello que nosotros queremos. Y la costumbre que existe todavía en algunas partes es que si el santo no le cumplió, el santo es perito. San Antonio no consiguió novio, de contra la pared, golpeado con la cabeza para abajo. El creer que infaliblemente con la novela le vamos a sacar a Dios lo que se nos ocurra pedir, para aprobar el examen aunque no hayamos estudiado, sacamos la lotería o el toro para solucionar nuestra situación económica, etcétera. ¿Qué funciona si es los santos? Entonces, si los santos no funcionan, bueno, se inventan santos, San Cono para ganar la lotería, o la difunta Correa, o Pancho Sierra, de todas esas caricaturas de los santos que aparecen en algunos lugares de nuestra. Los santos son nuestros intercesores delante de Dios, pero son mucho más que eso. Son mucho más que eso. Los santos tampoco son los mismos que ya nacieron santos. Eso parece, aparecía antes, sobre todo en algunas vidas de santos, donde nos mostraban tan maravilloso el santo que uno se desanimaba. Uno veía que el santo desde que nació en ese momento volaba una palomita sobre de la cuna, y una tía muy piadosa dijo, de esta niña van a salir cosas grandes. Y el santo, que no mamaba los viernes de cuaresma, no quería ir a jugar un partido con los amigos porque prefería ayudar a mí. Entonces, nosotros preferíamos ir a jugar el partido, en vez de misa, y ya nos sentimos desalentados y decimos, no, eso no es para mí. Porque los santos son algunos tipos muy especiales, y ya se les montaba a los chicos porque ya eran medio parrillos, ¿no? Pero tenían para adelante. Y entonces nosotros que nos damos cuenta de que vivir como cristianos nos damos cuenta de que tenemos que pelear, de que tropezamos, de que metemos la paz, de que caemos en pecado, eso no. En todo caso trata de, en fin, de caer de buen lado en el momento de la parte, pero, en fin, no hacer más caras, no se lo voy a confesarme cuando lo vaya a matar. Que Dios me tenga misericordia y me deje el lugarcito al lado de la puerta del cielo y le demos las embarazadas. No, eso son falsificaciones de los santos. Y sabemos y nos muestra la historia de la iglesia que hay los santos que siguieron a Dios en la inocencia, en la pureza desde niños, pero que también hay los santos que fueron grandes pecadores. María Magdalena, la mujer de la vida de la cual Cristo ahora siete demonios. San Agustín, el hombre que pega con la carne, en el sexo y con la inteligencia en la herejía. San Pablo el que persigue de pies, San Ignacio de Loyola, el capitán aventurero que va terminando siendo el capitán de Cristo Rey después de su conversión. O sea, los santos son hombres y mujeres como nosotros, jóvenes y viejos, varones y mujeres, chicos y grandes, pobres y ricos, mendigos, reyes, soldados, emperadores, profesionales, amas de casa, religiosos y laicos, que se tomaron en serio el Evangelio y la vida cristiana, que quisieron hacer algo grande por Cristo, que renegaron con la oración y con la fuerza de la gracia esa semillita de la vida cristiana para tratar de imitar a Cristo. Y eso no es fácil, por supuesto. Por eso tampoco va a aquella imagen a la cual ya me referí, el santo flojito, el santo sentimentador, el santo que no es que bueno porque no le da el cuero para hacer mal, el santo pavote, el santo miserio. No, ser santo es heroico. Como dice el padre Castellani, los santos fueron varones que ellos supieron morir, hasta en las tantas mujeres hubo algo de varón. Y esto es lo que no sabía ni podía concebir una nación donde sirve el honor religión. No nos pintan los pintores cual muñecos afeitados en Lunini, cual muñecos extasiados en Lunini Castelicias con un arco de tapiz. Mejor debieran pintar los sucios y mal afeitados, los santos como soldados, esos que saben morir. Es heroica la santidad. El héroe y el santo son los dos modelos, los dos prototipos, los dos arquetipos de la vida plena. Las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la misericordia, la oración y las virtudes naturales, la palabra empeñada, el coraje, el heroísmo, el amor por la familia, por la justicia, por la patria, el héroe y el santo. Y el héroe y el santo se identifican. Porque el héroe cristiano, el que se juega la vida por una causa humana noble, por la patria, por la justicia, por la familia, por Dios, es santo. Y el santo al mismo tiempo es alguien que ha vivido heroicamente el Evangelio, el seguimiento de Cristo, las virtudes humanas. Por eso el héroe y el santo se identifican en el mártir. En aquel que es capaz de dar con su sangre testimonio de que se ha tomado en serio aquello que está predicando con la lengua, el mártir. Pero nuestro tiempo cobarde, nuestro tiempo de compromiso, nuestro tiempo de diálogo, nuestro tiempo de cobardía, nuestro tiempo de no tener paz, no quiere saber nada con los mártires. Les vuelve las espaldas, los quiere olvidar. El cardenal de Polonia Wyszynski, el maestro del Papa Juan Pablo II, dijo alguna vez, no existe la iglesia del silencio, existe la iglesia de los sordos, y esa es la iglesia de Occidente. San Pablo decía que somos como miembros del cuerpo de Cristo, y si, ¿cómo puede ser que un miembro sufra si yo no sufro con él? Y nosotros, cristianos de Occidente, este Occidente cobarde, este Occidente apóstata, volvemos las espaldas al martirio. Preferimos la vida cómoda, la vida fácil, el compromiso, la transacción, incluso el tender la mano en el diálogo a aquellos que tienen las manos manchadas con la sangre de nuestros hermanos en la fe. Y sin embargo, en nuestro tiempo, a pesar de todo eso, en nuestro tiempo, el martirio ha estado presente tal vez como en ninguna otra época en la historia de la Iglesia. Cuando pensamos en los mártires, pensamos en aquellas historias hermosas de los primeros siglos, en el circo romano, los cristianos a los leones, en San Esteban a pelear. Pero pensemos así brevemente en nuestro siglo. Desde principios de siglo en China la persecución de los boxes. En 1917 el comunismo que triunfa en Rusia y que se expande y hace mártir. En 1926 la persecución en México, donde los cristianos se alzan en armas para defender su fe, su patria, su libertad de practicar su religión y de vivir como cristianos. Solamente sacerdotes son más de 90 mártires en México. Y son cientos y son miles los que entregan la vida con el grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Niños como Tomasito de la Mora, de la zona y le dice al oficial que dirigía la patrulla, no sé cómo sea, es la primera vez que me ahorro. Los mártires de España, 16.000 sacerdotes y religiosos, obispos también que entregan su vida por Cristo Rey, y miles de laicos que entregan. Como mencionó en México, así al pasar por elección a Tomasito de la Mora, recordemos a el ángel Rivera, el ángel de la paz, que en la heroica defensa de la Alcázar de Toledo, él, presidente de la Acción Católica de Toledo, combatía y alentaba a los combatientes, y mientras representaba y rezaba por la victoria, les decía, tirad porque son nuestros enemigos. Dice, pero tirad si no hay porque son nuestros hermanos. Hoy el mártir molesta. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo se expande sobre Europa, y en la China, y en el Vietnam, cuando la primera división del Vietnam fue 1 millón de católicos de Vietnam que dejaron todo lo poco que tenían en sus casas y sus campos para poder seguir viviendo y practicando su religión. Pero en aquel tiempo, la hipocresía de los medios de comunicación y de las asociaciones de derechos humanos gritaban y se exaltaban por la guerra del Vietnam y por las masacres. Hoy esas naciones han caído en un infierno, pero nadie se acuerda de ellos. En Vietnam hay paz, en Camboya hay paz, sí, la paz de los cementerios. Pero en esa paz de los cementerios y en esos campos de concentración existen miles y millones de hermanos nuestros que siguen dando el testimonio de Cristo. La santidad la humilde por el heroísmo. Y nuestro siglo, a pesar de ser un siglo de cobardía, es también un siglo de heroísmo. Por eso, frente a los falsos modelos, tenemos que levantar los santos. Lo decíamos al principio, un joven se lo educa, con principios y con palabras, pero sobre todo por ejemplo. Si un chico o una chica ven que en casa papá o mamá dice, ¿qué hacer? Pero hace todo lo contrario, ¿qué es lo que le queda? ¿Lo que dice? No, lo que hace. En nuestra educación los modelos son importantes. En todo, todo. Es importante para la patria que la historia que se enseña en las escuelas sea la historia verdadera. Algunos dicen, los argentinos todavía nos vivimos peleando por cosas de hace 150 años atrás, que si rota, que se cambie, esto no tiene importancia. Mentira, sí tiene importancia. Si fuera solamente una cuestión de fecha, de batalla, de libro, no, eso sería un problema para alguna rata de biblioteca que le guste los papeles viejos. Cuando una nación tiene levantados monumentos del bronce para los que han sido traidores, entreguistas y vendepatrias, y esas son las figuras que se muestran como ejemplo a los jóvenes en la enseñanza, estamos formando generaciones traidores, entreguistas y vendepatrias. ¿Por qué? Porque esos son los modelos que estamos poniendo. ¿Cuáles son los modelos? Para la juventud, son todos esos personajes de la farándula, de la televisión, del triunfo fácil, de la plata fácil. ¿Qué juventud estamos formando cuando al santo y al héroe le han reemplazado los ídolos? Y cuando pueden ser ídolos, ¿qué recibió un personaje como el Michael Jackson, que se hace 10 operaciones para arreglarse la cara y conseguir un producto que no es ni blanco, ni negro, ni varón, ni mujer, y figurar en la primera de nuestro muchachito? Cuando, como si no hubiera santos en nuestro tiempo, tratan de imponernos los santos. Precisamente ¿por qué? Porque nos encuentran fuera de la iglesia. Al Che Guevara, o a Luther King, o al Mahatma Gandhi. Pero silencio sobre aquellos que heroicamente dan testimonio de Cristo en nuestro tiempo y en nuestros días. Simplemente, si no cambio las palabras de uno de ellos, no se asusten que no vienen de uno de los mártires de nuestro tiempo. Palabras tomadas del testamento del cardenal Slip y Ducat, que conoció la cárcel y el campo de concentración durante 17 años. Durante toda mi vida fui un prisionero de Cristo y como tal abandono esta vida. Desde mi primera juventud fui un prisionero voluntario de Cristo. Porque así fue educado en una familia ucraniana muy creyente. le inculcó, le impregnó de la fe y la muerte. Por eso hoy, alzando los ojos a nuestro mundo, donde no hay ni dolor ni llanto, sino solamente la vida eterna, con agradecimiento de hijo, rezo por él. Los padres, la familia cristiana, son el fundamento de la comunidad sana, del pueblo, de la nación. Y dice más adelante, cuando en el año 1939 comenzó nuevamente la pasión de nuestra iglesia, el santo genio nuestro, servidor de Dios, metropolita Andrés, me nombró el Papa de Ucrania Mayor en el mes de octubre, y en diciembre me consagró obispo y su sucesor. Acepté esto como la voz divina de Cristo. Sígueme. Entendí en esos tiempos pesados y tormentosos para nuestra iglesia, ¿qué significa sígueme? Porque él dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Entonces entendí que tenía que renunciar a mí mismo por amor a Cristo, el cual dijo también, yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo y aquel que reniegue de mí ante los hombres. Así empecé el camino espinoso de mi vida. Se cumplió el lema que puse en mi emblema episcopal. Verás, verás, por camino difícil, lo sabes. Como servidor del siervo de Dios metropolita Andrés, me esperaba un largo y espinoso camino de renunciamiento, de llevar la cruz, de ser testigo de Cristo en esta generación adulta y pecadora. En este camino era la poderosa diestra divina la que me ayudaba, a mí, prisionero de Cristo, a dar testimonio de Cristo como él había predicho a sus discípulos y seguidores. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero en mi camino eran otras las inscripciones. No Jerusalén, Judea, Samaria, sino lo quiere vivir. Krasnoyarsk, Ucrania, Kanisensk, Polonia, Morozovka, y así hasta los confines de la tierra. Los encarcelamientos nocturnos, juicios secretos, interminables interrogaciones y vigilancias, torturas físicas y morales, humillaciones, tratos brutales, hambre, investigadores y jueces diabólicos. Y ante ellos, yo, indefenso criminal prisionero, mudo testigo de la iglesia, que debilitado, agotado física y psíquicamente, da testimonio a su querida, silenciosa iglesia condenada a muerte. Y el prisionero criminal vio que su camino está en el confín de la tierra, camino que desemboca en la muerte. Y en este camino de la cruz que abracé, para amor a Cristo Jesús, me daba fuerzas el saber que mi grey espiritual, el pueblo de Ucrania, los obispos, sacerdotes, fieles, padres, madres, niños, sacrificada juventud y débiles ancianos, siguen el mismo camino. No estoy solo. Un ejemplo entre mil, entre millones que se podría encontrar en nuestro tiempo, el santo que junta en el martirio, la santidad y el heroísmo. Eso es lo que precisamos hoy en nuestra patria argentina. En esta patria que nació cristiana, cristiana con la cruz de Cristo y con la espada de los conquistadores, cristiana con aquellos hombres que en los ejércitos de la independencia quisieron a la Virgen como general y quisieron que los colores de nuestra bandera fueran los del manto del Inmaculado, cristiana con aquellos que levantaron como Facundo Quiroga la bandera de religión o muerte. Pero después vinieron los doctorcitos unitarios, los hombres de las logias y de la masonería, los que quisieron darnos una escuela sin Dios, para darnos una universidad fea y una patria sin Dios. Los de la enseñanza laica, los del divorcio, los del ateísmo, los de la reforma, los del liberalismo y el marxismo y la masonería. Esa es la herida profunda en el corazón de nuestra patria. Porque los argentinos nos olvidamos de que esta Argentina nació cristiana. Porque nos olvidamos de Dios y de los mandamientos de Dios y de nuestra herencia cristiana. Esa es la raíz profunda de la crisis de nuestra patria. Es una herida en el alma de la patria. En el alma de la patria que han tratado de vaciar y que hoy tratan de vaciarla todavía. En la mentira, en la corrupción, en la prostitución cultural, en la falsificación de los medios de comunicación, en la escuela y en la universidad sin Dios, en la injusticia, en la trampa y en la mentira, en la vida económica, en el abandono del patriotismo, en el individualismo donde cada uno trata de salir adelante sin que le importe nada de nada. Hay que volver a las raíces cristianas de nuestra patria, porque solamente siendo plenamente cristiano, por el camino de los santos y por el camino de Cristo, podemos ser plenamente hombres y argentinos. Porque ese hombre vertical del cual alguna vez hemos hablado, no ese hombre que está doblado como el chancho para hundirse en la inmundicia y en el barro y en la miseria de la vida de todos los días, sino el hombre de pie, el hombre que sobre sus pasiones y sobre sus instintos tiene una voluntad fuerte, y sobre la voluntad fuerte una inteligencia que le muestra la verdad. Solamente ese hombre vertical de pie es capaz de mirar hacia arriba, de mirar hacia el cielo, de mirar hacia Dios. Pero para eso necesita la gracia, porque nuestra naturaleza humana herida por el pecado no puede ponerse de pie vertical sin la gracia de Dios. Pensemos en nuestra pobre patria. En esa patria que si la miramos en su derrota y en su entrega, podemos llorarla con los versos de Rubén Darío, cuando dice: seremos entregados a los bárbaros fieros, tantos millones de hombres hablaremos inglés, ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros, callaremos ahora para llorar después. Y que si la miramos en su interior, la podemos llorar con los versos de Castellani, cuando nos dice: pobre patria en manos de hombres tenderos y charlatanes, ¿será posible que hayan muerto ya todos tus capitanes? Eso es lo que precisa nuestra patria, el santo y el héroe. Y que el santo sea heroico en el testimonio de la fe, en el señalar la mentira, la injusticia, el antidios, como el padre Castañeda, como el padre Menguel, como el padre Castellani, y que el héroe sea el héroe cristiano, como aquellos pilotos que en las Malvinas se lanzaban con el riesgo de su vida contra las naves del enemigo y llevaban el rosario en el cuello, y al mismo tiempo sabían que lejos, en el suelo de la patria, la madre, la novia, la esposa, la hija, tenían en sus manos ese mismo rosario y rezaban por el heroísmo, por la victoria cristiana. Eso es lo que necesitamos. Y para eso, mirar hacia los santos, porque mirar hacia los santos es mirar hacia el Cristo. Y mirar hacia el Cristo y tomar a Cristo como imagen, como modelo, como arquetipo, es encaminarnos nosotros hacia la plenitud, hacia la perfección como cristianos.